Con una señal inconfundible en Radio América, saludamos a don Fernando Samaniego, quien es secretario general de Ordeca. Don Fernando, bueno, cuéntenos qué determinaciones finales se tomaron ya prácticamente en la reunión del viernes pasado, muy importante de cara a los Juegos Centroamericanos. Bienvenido. Gracias, muy amable, con mucho gusto. Pues ahorita me agarra sin documento, pero con mucho gusto puedo darle las informaciones que logro recordar. En efecto, pues, se eliminaron 5 deportes porque no había la convocatoria a la preinscripción que trajo cada comité olímpico. Quedaron específicamente 20 deportes, de los cuales Costa Rica está haciendo, creo que 2 deportes. Honduras está haciendo 2 deportes. Nicaragua, 5 o 6. Y Panamá está haciendo 5 deportes. Eso es lo que puedo decirle. El fútbol se confirma con Guatemala. Estaba haciendo 4 deportes y hace 5 porque el fútbol se va a Guatemala y el fútbol, como ya se había anunciado, es clasificatorio para los Juegos Centroamericanos y el Caribe, y entonces estaremos pues dando inicio a estos Juegos Centroamericanos como los habíamos establecido. En efecto, los comités olímpicos han tomado conciencia de lo mismo. Se suspendieron los Juegos Centroamericanos en Guatemala, la versión de los octavos Juegos, y Ordeca ha creado la versión de realizar los Juegos Centroamericanos de Ordeca 2006 del 3 al 12 de marzo como se había establecido. Don Fernando, ¿por qué al final se determinó darle la sede del fútbol a Guatemala? Porque se había dado un lapso de tiempo para confirmar y negociar quién estaba interesado. Tenemos entendido que se había conversado con el presidente Hermes Navarro, se conversó con Torres del Salvador, a ver si se interesaban y se motivaban. El único pues, que optó fue Guatemala, y Guatemala pues en efecto está dando la estadía para los equipos, los 8 equipos, porque está invitado México, y México va a estar participando también como invitado, y los otros 7 equipos de Centroamérica que estarán pues por la eliminación de 4 cupos que se van a disputar para los Juegos Centroamericanos y el Caribe. A nivel de organización, ¿qué desafíos plantea, don Fernando, el hecho de realizar los Juegos en 6 diferentes países? ¿Cómo está precisamente ese departamento de organización a nivel de Ordeca? Bueno, en efecto, las visitas que va a realizar la Comisión de Supervisión, que estará visitando cada comité olímpico, cada sede, los comités olímpicos van a ser los comités organizadores, a no ser que quieran incorporar figuras públicas y privadas. Pero la idea es sacar de alguna manera esta primera versión del ciclo olímpico que son los Juegos Centroamericanos para Centroamérica, porque sencillamente nosotros somos conscientes de que los atletas centroamericanos, en este caso de tu país, Costa Rica, han venido preparándose por mira a esa justa que era en el mes de diciembre. Con todos los problemas acaecidos y las dificultades que se han dado, se trasladaron a marzo y luego se pide la suspensión y se cancelan los Juegos en Guatemala. Ortega ha considerado que los atletas no tienen por qué pagar lo que pueda ocurrir definitivamente en esta instancia. Y por ello consideramos que la mejor fórmula era ser organizada por cada uno de los comités olímpicos, como en este caso lo hemos hecho, que son 6 comités olímpicos, incluyendo Belice, que va a organizar el caso. ¿Económicamente cada comité se hará cargo de la organización de estos deportes o habrá algún apoyo económico que se estuvo buscando, don Fernando? Bueno, en este sentido, Ordeca ha considerado que va a tomar en cuenta algunas solicitudes que se hicieron para solventar algunas cosas que pueden ser, y en eso se va a estar estudiando, lo que puede ser el medallerío. No hemos confirmado todavía algunos jueces, alguna forma va a contribuir. Ordeca va a contribuir también con su comisión de comercialización, a ver si logramos algunos sponsors, que puedan hacer sponsor patrocinadores oficiales y que puedan tener presencia en cada uno de nuestros países y de esa manera ir contribuyendo a colaborar con los comités organizadores y los comités olímpicos centroamericanos. Pero lógico que a los comités olímpicos centroamericanos les corresponderá organizarse y buscar internamente los sponsors para ir solventando lógicamente lo que les corresponde o el costo de la organización de esos deportes en los países. Por otra parte, cada comité olímpico que llegue a un país ya estaba confirmado un costo que tiene que pagar y obviamente que eso lo tienen que buscar. Igual los comités olímpicos, los deportes que tienen que salir al otro deporte, a otros países, tendrán que solventar sus gastos, ¿no? Muchísimas gracias, don Fernando. A la orden.